Ariel, los de Flow Clandestino, no estamos fácil. Dile que en Ariel, tú me dices que es lo que tú quieras hacer, con un par de cosas te voy a entretener, llevarte a mi cama y hacerte mía, contigo me quedaría todo el día. Ay, nena, tú me dices que es lo que tú quieras hacer, con un par de cosas te voy a entretener, llevarte a mi cama y hacerte mía, contigo me quedaría todo el día. Contigo me quedaría todo el día, tú eres mi chulería. Hacemos escándalo hasta que nos llamen la policía por la vía. Te voy a pillar si está Lucía, después en mi cama haciendo fresquería. Haciendo fresquería, chulita, sé que quiere entretenerte. Bajemos la bellaquera, que quiero tenerte conmigo. Pa' llenarte de placer, antes que se acabe la noche voy a hacerte enloquecer. Ay, nena, tú me dices que es lo que tú quieras hacer, con un par de cosas te voy a entretener. Y hacerte mía, contigo me quedaría todo el día. Ay, nena, tú me dices que es lo que tú quieras hacer, con un par de cosas te voy a entretener. Llevarte a mi cama y hacerte mía, contigo me quedaría todo el día. Dime qué quieres hacer contigo, me quiero envolver. Nos vamos pa' la suite de un hotel, te voy a hacer el set, al derecho y al revés. No me digas que no, dale, vente, pa' dime quitarte yes la tensión y subirte la presión. Tú y yo juntos en mi cama, causándonos sensación. Estamos ready para la acción, haciéndolo lento pero con mucha pasión. Ay, nena, tú me dices que es lo que tú quieras hacer, con un par de cosas te voy a entretener. Llevarte a mi cama y hacerte mía, contigo me quedaría todo el día. Ay, nena, tú me dices que es lo que tú quieras hacer, con un par de cosas te voy a entretener. Llevarte a mi cama y hacerte mía, contigo me quedaría todo el día. Mami, entra pa' mi cuarto, cama llena rosa como en una novela. La música suave como le gusta a mi nena, que el único testigo será la luna llena. Mi mami entra pa' mi cuarto, duro lleno de vela. La cama llena rosa como en una novela. La música suave como le gusta a mi nena, que el único testigo será la luna llena. Ay, nena, tú me dices que es lo que tú quieras hacer, con un par de cosas te voy a entretener. Llevarte a mi cama y hacerte mía, contigo me quedaría todo el día. Ay, nena, tú me Ariel, el paranormal, ey, los del flow clandestino, lo sabe, Mike, la calidad musical, Kikox, haciendo verdadera música, ya tú sabes, no te hagas loco, no estamos fácil, y tú lo sabes, seguimos dando clases, Street Flow Protection, subiendo compañía, subiendo los niveles de música galácticamente. No te asustes.